Vamos a recordar hoy, que es 21 de enero, que un 21 de enero de 1924 murió Vladimir Lenin por una hemorragia cerebral. En marzo de 1922, o sea, 2 años antes, asistió por última vez a un congreso del partido. Un mes después lo intervenían quirúrgicamente para extraerle las balas que tenía alojadas en su cuerpo desde un atentado sufrido en 1919 que le habían ocasionado graves secuelas. Desde entonces solo tuvo pequeñas etapas en que mejoró parcialmente. Aún así, tuvo la fuerza de dictar varias cartas, entre ellas su llamado testamento, en la que expresa su gran temor ante la lucha por el poder entablada entre Trotsky y Stalin en el seno del partido. Y el 21 de enero, de 2 años después, era que moría por esta hemorragia cerebral. Incluso se señala que el hombre que detestaba el culto a la personalidad fue embalsamado y depositado en un rico mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Y aprovechamos a recordar un poco a Lenin. Sí, en algunas frases de esas que quedan y que se eligen de tantas, por ejemplo, las que dijo que es una antigua verdad el que con frecuencia en política se aprende del enemigo, no hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa, el marxismo es todopoderoso porque es cierto, la revolución no se hace sino que se organiza. Sí, ahí, claro, uno miraba, repasaba en estas horas también algunas, la tentación de meterse en escritos de Lenin, a propósito también de lo simbólico que implica la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que no es que tampoco genere grandes cambios respecto a presidencias anteriores, ni las que vendrán, podemos animarnos a decir, ¿verdad?, en la política estadounidense, que los presidentes también juegan un papel al servicio de un poder que, bueno, ayer buena parte de esos poderosos estaban sentados ahí, que son los más visibles. También están los que manejan los grandes fondos, ¿no?, de las financieras, que cada tanto alguno cae por la propia dinámica que tiene el capitalismo en esta etapa, pero ayer estaban entre esos dueños del poder, como Zuckerberg, como Elon Musk, que ahora tiene un cargo de gobierno, que es el que va a determinar cuánto, si se puede achicar más el Estado del gobierno federal estadounidense, ¿no? Pero decíamos, la tentación de repasar a Lenin sobre el imperialismo, por ejemplo, como fase superior del capitalismo, ¿no? En uno de sus grandes legados también de análisis, en sus grandes legados teóricos, el análisis de cómo el capitalismo va evolucionando y en su lógica, sobre todo de profundización del sistema financiero, llega a una fase imperialista de concentración también, y a su vez los aspectos políticos de esa fase imperialista, el rol que juegan los partidos, y él hablaba, por ejemplo, de la lucha contra el oportunismo, de quien se disfraza con un discurso pseudo revolucionario o de izquierda, pero que juega un papel a favor de ese imperialismo. Hablaba del Partido Obrero Burgués, que decía que la presencia y el desarrollo de partidos supuestamente obreros, pero al servicio de la burguesía, era inevitable y típico en todos los países imperialistas. Decía que en ese sentido Inglaterra no tenía el monopolio absoluto de esto. Los partidos obreros burgueses de las metrópolis imperialistas no podían triunfar por un largo tiempo, no podían ser tan duraderos como lo fue el Partido Obrero Burgués en Inglaterra. Hablaba también de una aristocracia obrera y que lo importante era fijar la atención en el desplazamiento en las relaciones entre las clases sociales, razón por la cual ese desplazamiento encontrará sin gran dificultad una u otra forma política. La burguesía imperialista, decía Lenin, atrae y premia a los representantes y adeptos de los partidos obreros burgueses con lucrativos y tranquilos cargos en un gobierno o en un comité de la industria de guerra, en un parlamento y en diversas comisiones, en las redacciones de los periódicos legales serios o en la dirección de los sindicatos obreros no menos serios y obedientes a la burguesía, decía Lenin, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la etapa de la cárcel también, se señala que rápidamente Lenin se puso, estando preso en la cárcel, a trabajar en lo que luego publicaría en 1889 bajo el título El desarrollo del capitalismo en Rusia. Se comunicaba con el exterior a través de su hermana Ana y de Nadezhda Krupskaya, una estudiante a la que había conocido en los círculos marxistas, pero rápidamente la ficharon también a ella, la fichó la policía, tuvo que venir otra novia para Lenin, una amiga de Krupskaya, que accedió a servir de correo. Y pronto también ella fue detenida, después se reunieron los dos en el destierro en Siberia, se casaron en 1898, y esta descripción física de Lenin, que dicen los que lo conocieron, como un hombre de baja estatura, con una gran vivacidad, una mirada ardiente y penetrante, los pómulos salientes, los ojos un tanto oblicuos, el cabello se le cayó siendo aún muy joven y mostraba una frente amplia. A los 20 años ya le decían el viejo. A poco de comenzar esos años 1900, solo con 30 años de edad, comenzaba su primer exilio en Suiza, puso en marcha un proyecto largamente acariciado, la publicación de un periódico socialdemócrata de alcance nacional. El primer número, La Chispa se llamaba, se dio a conocer el 21 de diciembre de ese año, con un editorial suyo encabezando la primera página, a partir de otro artículo de su autoría publicado en la revista Zarya en diciembre de 1901, comenzó justamente a firmar como Lenin. Y muchas veces hemos hablado, y hay que recordarlo en cada una de estas instancias también, de cómo fue la vida de Lenin, bueno, en lo previo al triunfo de la Revolución de Octubre, en aquel 1917, por supuesto escapando, estando retenido, exiliado, en fin, clandestino, pero después el absoluto agotamiento físico y mental que él vivió sobre fines de sus 40 años, de su década de los 40 y principio de los 50, donde dormía muy poco, trabajaba y descansaba de a ratos en el Smolny, ahí donde estaba la sede del poder soviético. Muchas veces contaban sus guardias, los tenían que pelear para que se alimentara, si no comía unos pedazos de pan y queso, y ese era su alimento durante todo el día, tomando un poco de té, y él además rezongaba, eso hacía acordar al Che también, de que se le diera un alimento o se le intentara privilegiar con alimentos que los demás no estaban comiendo, en una época que además con mucha dureza, imagínense la cantidad de presiones y de problemas que debía enfrentar el poder soviético en ese inicio de la revolución, y Lenin siempre tenía tiempo para recibir en medio de esos días hasta el último campesino que llegaba desde muy lejos a plantear los problemas que se vivían, y bueno, eso su físico cobró esa vida, ¿no? Incluso después de la autopsia que se le hizo, mostraba deterioro de sus arterias coronarias, en fin, por el estrés, por la vida que llevó adelante, y que se sumó el atentado que esa militante Kaplan, anarquista, realizó. También Lenin peleaba, como suele ocurrir con estos líderes revolucionarios, contra el hecho de manejarse con mucha custodia, ¿no? Rechazaba mucha seguridad. Y bueno, ese balazo en el desarrollo médico de esa época, en fin, se le trató, pero también tuvo secuelas, ¿no? Exacto. No dijimos lo de los decretos que promulgó, ¿no? Una vez llegados, no lo dijimos eso todavía. Una vez llegados al poder, Lenin y los bolcheviques promulgaron tres decretos. El de la tierra, que prescribía la propiedad terrateniente, les entregaba la tierra a los campesinos. el de la paz, mediante el cual Rusia salía de la guerra imperialista iniciada en 1914, y el de las nacionalidades, por el que se le otorgaba a las antiguas naciones subyugadas por el zarismo la opción de la independencia o integrar la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Por años, y con más intensidad entre 1918 y 1920, las fuerzas contrarrevolucionarias intentaron derrocar al Estado soviético con el apoyo de las potencias occidentales, especialmente Francia y Estados Unidos. Al ejército de la contrarrevolución, comandado por antiguos generales zaristas, lo derrotó el Ejército Rojo, integrado por campesinos y obreros. El país quedó devastado, la economía maltrecha, el hambre se enseñoreó de grandes regiones. El reto más grande de la revolución pasó a ser la reconstrucción económica de Rusia, tarea que Lenin se propuso encarar de inmediato. Y en aquel país destrozado, aún con rezagos feudales, se empezó a edificar la formidable superpotencia, tanto en lo económico como en lo militar, que llegó a ser en pocos años. El 30 de agosto de 1918 fue el atentado que recibe Lenin. Esto originó un amplio movimiento de depuración de las filas revolucionarias con la finalidad de integrar las diferentes nacionalidades del territorio ruso. Lenin proclamó el 30 de diciembre de 1922 la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas. Un día como el de hoy era que llegaba la muerte a este hombre brillante.